Dímelo, Jay. En el teclado. JD. JD para ti, baby. Vente pa' calle, repega esa chapa. Como Karol G que rechine mi cama. Como dice Tego, guasa, guasa, guasa. Voy a tumbar la casa, welcome to the masa. Vente pa' calle, repega esa chapa. Como Karol G que rechine mi cama. Como dice Tego, guasa, guasa, guasa. Voy a tumbar la casa, welcome to the masa. Comenzamos, estoy todo chillin', hay de todo. Baby, don't worry, no hubo whisky. Chicas en mini, ponte ready, mueve el bombón. La noche está pa' pasarla fenomenal. Esto va a acabar en lo criminal, ilegal. Como Arcángel y Baboni siendo tan original. Por eso es que tus pies no van a parar de bailar. Se pone coqueta, el reggaetón la mata. Sin preocupaciones, Hakuna Matata. No deja nada pa' después. Dale, dale, Rally One, yo te doy pa' Panyagua. Vente pa' acá y dame un piqui, piqui. Me gusta que me pongas friki, chiqui. Tita, ven y dame un kissi, titi. Ron, ron, de eso, ron, ron, sipi. Vente pa' acá y arrepega esa chapa. Como Karol G que rechine mi cama. Como dice Tego, guasa, guasa, guasa. Voy a tumbar la casa, welcome to the masa. Vente pa' acá y arrepega esa chapa. Como Karol G que rechine mi cama. Como dice Tego, guasa, guasa, guasa. Voy a tumbar la casa, welcome to the masa. Ella no se quiere ir de aquí. Que tengo a todo el party con las manos en el aire. Ella me vuelve a repetir. Que no pare. Ella quiere party, party, party, que no pare. Y de ese candado ya tengo la llave. Ella quiere party, party, party, que no pare. Baila sola, que no pare. Vente pa' acá y dame un piqui, kiki. Me gusta que me pongas friki, chiqui. Tita, ven y dame un kissi, titi. Vrom, vrom, de eso, vrom, vrom, sipi. Vente pa' acá y arrepega esa chapa. Como Karol G que rechine mi cama. Como dice Tego, guasa, guasa, guasa. Voy a tumbar la casa, welcome to the masa. Vente pa' acá y arrepega esa chapa. Como Karol G que rechine mi cama. Como dice Tego, guasa, guasa, guasa. Voy a tumbar la casa, welcome to the masa. Hey yo, welcome to the masa. Esto es Space Music. Welcome to the masa. Nos fuimos en la nave donde ustedes no tienen pasaje. Menes. JD Pantoja, no. Dímelo, Jay. El del teclado. El beat de jungle. De jungle.